Muy bien, hermanos, continuaremos nuestra serie en este día, nuestra declaración de fe, y vamos a entrar en la tercera parte de este tema que hemos estado elaborando. Dios es espíritu y personal. Y primeramente Dios, concluiremos esta parte de la que Dios es personal. Abran sus Biblias, hermanos, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 14. Éxodo 3, 14, para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, continuaremos una vez más. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia, hermanos, y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Amén. Está hablando de un Dios personal. La semana pasada, hermanos, hablamos del que Dios es consciente de su propia existencia. Él es consciente de su propia existencia. También aprendimos la semana pasada que Dios, hermanos, Él tiene intelecto. Él sabe. Amén. Él no es un Dios tras la filosofía. Dios tiene un conocimiento, Él sabe lo que está haciendo. Él es conocedor del pasado, Él es conocedor del presente y del futuro al mismo tiempo. En otras palabras, Dios está en tu pasado, Él está en tu presente y está en tu futuro ahorita. Y para explicar eso, bueno, no se puede, hermano, porque este es nuestro Dios que servimos. Un Dios que Él está en todo lugar. En esta tarde, hermanos, estaremos mirando de esta misma parte del Dios personal. Vamos a estar mirando, Dios posee una voluntad. Las Escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad. El poder de determinar sus acciones, lo que Él hará. Y el fin o propósito de su creación, Él puede hacer lo que determina con lo que Él ha hecho. Las decisiones que Dios proviene de Él mismo, su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante, mis hermanos, entender que la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres son dos cosas diferentes. La voluntad de Dios es una y perfecta, y la voluntad suya y mía es imperfecta, pero también es otra. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos, que son dos cosas diferentes. Dios es el único quien es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones o posibilidades del fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente, ¿qué, hermanos? Fallan. No falló no ha fallado, hermanos, la invasión en Irak. ¿No ha fallado? ¿Cómo ha causado muertes? Y no ha mejorado nada, pero el hombre tiene su plan. No hemos fallado tú y yo, hermanos, en muchas cosas que empezamos a hacer, y a fin de cuentas, pues algunos perdimos casas, otros perdieron carros, trabajos, y pensábamos que íbamos bien. En cambio, todo lo que Dios ha hecho, hermanos, en su voluntad, ha sido perfecto. Dios es un Dios perfecto. Amén. Él está en control completo de tu vida y de mi vida, hermanos. A Dios no se le ha pasado ni una. A nosotros se nos pasan muchas, hermanos. A Dios no se le ha pasado ni una. A Él no lo podemos nosotros sorprender. No lo podemos agarrar, como decimos, en curva. Jamás. Dios es Dios, conocedor de todo, hermanos. Entonces, los planes que el hombre tiene y los planes de Dios son dos cosas muy diferentes. Con frecuentemente el hombre planea y falla. Cuando Dios planea, es más, cuando Dios decreta, es un hecho, te guste o no te guste. Su palabra es fiel, hermanos, y verdadera. Y es donde tú y yo batallamos constantemente. ¿Cómo puede ser posible que Dios, que es un Dios de amor, haga esto? Bueno, tendríamos que siempre estudiar y escudriñar las escrituras por qué sucede lo que sucede. Y a fin de cuentas te vas a dar cuenta, vale la redundancia, que tú y yo tenemos la culpa, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Amén? Bueno, ¿qué enseña las escrituras acerca de la voluntad de Dios? Pregunta, ¿tiene su voluntad limitaciones? ¿Puede el hombre turcar la voluntad de Dios? ¿Podrá el hombre hacer eso, hermanos? ¿Y por qué queremos hacerlo? Nos hallamos muchas veces, hermanos, más buenos que Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Si yo fuera Dios, hiciera esto. Y muchas veces nos hallamos tratando de hacer el trabajo que Dios ya hizo. ¿Podremos hacer eso nosotros, hermanos? Proverbios capítulo 19, versículo 21. Yo le voy a empezar a leer la Biblia, hermanos. Le voy a dar las escrituras para que las apunte, pero por causa del tiempo, cuál es mi enemigo, le voy a entrar a las escrituras, ¿ok? Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos hay, hermano. No, es que yo le haría así. Mira, si yo fuera Dios, yo quitara al pastor y pusiera a este hermano. Y si yo fuera Dios, quitara a este presidente y pusiera a este otro. Y si yo fuera, hay muchas ideas del corazón del hombre, hermano. Pero más el consejo de Jehová permanecerá. ¿Podrá alguien cambiarle la mente a Jehová Dios? Isaías 46, 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir y lo he pasado y también lo haré. ¿Quién podrá cambiar eso, hermano? ¿Quién podrá cambiar todo lo que hemos estado estudiando hoy? ¿Quién podrá? Daniel 4, 34 al 35 dice: mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y dije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y fíjate, Nabucodonosor, cuando entiende quién es este Dios, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Un Nabucodonosor que entendió la majestad de Dios y su eternidad. Porque si usted lee el contexto, él se llenó de pompa, ¿no? Yo edifiqué esto. ¿Quién como Nabucodonosor, no? Su reinado, su imperio, su dominio. ¿Y a dónde llegó a bajar ese hombre, hermano? Hacerse como un animal, una bestia del campo por 7 tiempos. Diremos en nuestro lenguaje 7 años. Hasta que miró, hasta que entró en sí. Y se dio cuenta de la majestad y de este Dios de la eternidad, hermano. Cuando ya te das cuenta y nos damos cuenta del Dios de la eternidad, su reino por todas las edades. O sea que el reino de Dios, Nabucodonosor entendió que no era temporal como el de él. No era el reino de Estados Unidos ahorita fuerte, hermanos. ¿Qué irá a ser de mañana? No sabemos. Pero el reino de Dios es eterno y para siempre. O sea, la eternidad, hermanos. Tú y yo no podríamos contarla porque ahí se nos fundían los fusibles de saber cuánto tiempo es una eternidad. Este es el reino de la cual el Dios que tú sirves, en la cual yo sirvo. Y Nabucodonosor entendió eso. Y fíjate lo que añade. Y dice: todos los habitantes, versículo 35, de la tierra son considerados como nada. Son palabras fuertes, ¿no? ¿Cómo que nada? Bueno. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y somos tan buenos, hermano. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí y no a mi hermano fulano de tal? Yo aquí estoy todos los días, Señor. Y Él viene cuando le da la gana y Él es próspero y yo apenas me alcanza para la renta. ¿Quién le dirá a Él cómo le hacen las cosas? Pero somos tan buenos cuando no entendemos las Escrituras para reclamarle a Dios. Y Nabucodonosor entendió eso y dijo: no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Alguien se ha atrevido a preguntarle a Dios: ¿qué haces? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque muchas veces nuestras acciones, no tendrías que decir mucho, pero nuestras acciones como que están cuestionando a Dios. Muchas veces nuestra queja está cuestionando a Dios. Bueno, mire lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién, hermanos? Dios, lo que Él quiere, bajo el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente habaremos esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posición adquirida para alabanza de su gloria. Todo fue para qué, hermanos? Para la alabanza de su gloria. No merecías nada, no lo merecía yo, hermanos. Todo fue y todo es y va a seguir siendo mientras tengamos existencia. Y miremos lo que está pasando en tu vida y lo que está pasando en mi vida y lo que está pasando en esta congregación. Todo va a ser para su gloria y para su honra. En nada nos podemos gloriar, mis hermanos. Todo lo que hemos recibido de Dios es por gracia. ¿Y en qué nos podríamos gloriar, hermanos? ¿Podrías gloriarte, hermanos, en algo? Hermanos, ¿podrás gloriarte en la salvación que Dios te ha dado? Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué! Bueno, no sé qué palabra usar. ¡Qué honra para ti, para mí, haber sido llamados! Se nos haber dado la palabra de Dios, el Evangelio. Y que lo hayamos abrazado, hermano, y hayamos recibido esta salvación gratuita, este lavado de nuestra vida, de la sangre de Cristo que haya lavado nuestros pecados, y el perdón que Dios nos haya hecho a través de Jesucristo. Y ahora la justicia está en nosotros por causa de su justicia, cual fue Jesucristo en la cruz. Y ahora tú y yo, nosotros somos llamados, ¿qué? Inocentes, libres de toda culpabilidad. Y eso ahí, hermano, es un privilegio en la cual tú y yo ya no pudiéramos pedir nada. ¿Sí entiendes eso? ya no podríamos pedir nada, que dame un mejor carro, una mejor casa y esto y otro. Porque, Señor, yo ya con eso, yo estoy completo. Pero Dios en su misericordia nos añade, hermanos. Cuando lo entendemos bíblicamente, hermanos, todo lo que tú tienes ya, tu carro, tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, qué sé yo, Dios que añade y luego que tienes hijos salvos y tu esposa y tu esposo son, y toda la familia es salva y todos están en iglesia, hermano, es para que más calladito, ¿no? Y decirle gracias a Dios. Y que todo se quede aquí por 100 años, no se mueva nada, ¿no? Todo está bien, fríame, todo está bien. Mira, mi hijo está salvo, mi hija, mi esposa, todo. Señor, nomás que hay que mantenernos así. No te pido ya nada, Señor, nomás que mantengas mi familia y como estamos, derechitos. Gracias, Señor. Pero a fin de cuentas, gracias por la salvación de mi alma. Amén. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de sí mismo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer simplemente porque ellas contradicen su santo y justo carácter. Según las siguientes escrituras que vamos a leer, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios no hará? ¿Y cómo es esto en consuelo y bendición para nosotros? Bueno, Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, cual Dios que no miente, ¿no le da gusto eso, hermano? ¿Cuántos les han mentido a ustedes? ¿Habrá alguien que le ha dicho algo y no salió a flote? ¿No salió al otro lado? ¿Y Dios le ha hecho a usted eso, hermano, hermana? Muchas veces pensamos que Dios así es. Más cuando te predican un falso evangelio, que cuando te entregues a Cristo todo te va a ir bien. Todos tus problemas se van a solucionar. Entonces ese falso evangelio que te están predicando, que todo te va a ir bien y todo se va a solucionar, en el momento que le dices a tu papá y era rico y le dices, papá, me entregué a Cristo, y luego te mira, ¿qué? Pues sí, me entregué a Cristo. Entonces vete de mi casa. Porque acuérdate que nosotros somos de la religión y luego le empiezan a nombrar. Pero papá, no, te me vas. ¿Y sabes qué? Tú no vas a heredar lo que te iba, no te voy a heredar nada. A menos que renuncies a esa nueva religión. ¿Qué vas a hacer? Vas a correr al pastor y dices, hermano, ¿no que todo me iba a ir bien cuando yo me entregara a Cristo? Le mintieron quien le haya dicho eso. Cristo vino para salvarte de tus pecados, para que no fueras al infierno. Para eso vino Cristo. Para perdonarnos. Para justificarnos para con el Padre. Para que tú y yo tengamos una relación directa al Padre, hermanos, por medio de Jesucristo. Nada más. ¿Que Dios te puede bendecir? ¡Claro! Dios te va a añadir, hermanos, conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Pero no te hagas, no vengas a la iglesia para ver que tu negocio prospere. No vengas a la iglesia para que se te arregle el matrimonio. Ven a Cristo, perdón, de la iglesia, ¿no? Ven a Cristo para que tengas una relación con el Padre, hermanos, directa. Y de ahí todo se va a ir añadiendo. Tú vas a vivir conforme a la palabra y vas a empezar a arreglar tu matrimonio conforme a la palabra. Vas a arreglar tus finanzas conforme a la palabra y todo va a empezar a entrar en orden. Y muchas cosas no van a salir como pensabas, por la voluntad de Dios y su perfecta voluntad. Pero lo que sí es seguro, hermanos, que en el momento que tú entregas a tu vida a Cristo en un arrepentimiento genuino, tú estás seguro en Cristo. Y tú tienes vida eterna. Y has nacido de nuevo para empezar a obrar conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios no miente. Prometió desde antes del principio de los siglos. Timoteo, segunda carta a Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces Dios no puede ser infiel. No puede mentir, ya aprendimos, ¿no? Ahora no puede ser infiel. Él permanece fiel aunque tú le seas infiel, mi hermano. Él no puede negarse a sí mismo. Me acuerdo la serie que nos enseñaba Mario de aceptando tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y cómo Dios, ahora tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde Pablo está diciendo, él no se puede negar a él mismo. Dios, hermanos, permanece fiel aunque tú y yo le seamos infiel. Él permanece fiel, él jamás podrá serle infiel a usted y a mí, hermano, jamás. Él permanecerá fiel a nosotros siempre. Afortunadamente tú y yo le somos infiel, hermanos. Pareciese que todos los días. Todos los días. Pero Él permanece fiel. Tú corres a la cruz, corres a la sangre de Cristo y te vuelve a limpiar cuando confiesas tus pecados, hermano. Fíjate la fidelidad de Dios hacia ti, hacia mí. Y nuestra fidelidad hacia Él. ¿Cómo estamos ahí, hermano? Bueno, que cada quien se dé una autoanálisis ahí. Pero Él permanece fiel. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no miente, Dios es fiel, y Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por él. Él, su justicia, hermano, todo lo que él hace es conforme a su amor y a su justicia. Mucha gente que le gusta sacar los textos fuera de contexto, tocante de la ira de Dios, de cómo Dios a través de los tiempos antiguos se manifestó en su ira. Y usted puede leer en diferentes partes de los libros proféticos y ciertos libros del Antiguo Testamento, cómo Jehová destruía a naciones enteras, incluyendo animales, incluyendo niños, mujeres y a todos. Y mucha gente escandaliza por qué Jehová, si es un Dios de amor, ¿por qué hacía todo eso? Porque Dios es un Dios de justicia, mi hermano. Y tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios de justicia. Pero déjame decirte que Dios siempre ha enviado sus profetas, siempre ha enviado sus predicadores para que la gente llegue a un arrepentimiento. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Hoy, mi hermano, es el día aceptable. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy, no mañana, joven, adolescente. Hoy es el día. Y mi hermana, mi hermano y amigo que nos escucha, hoy es el día, no mañana. No digas cuando sea más, tenga más edad. No, hoy es el día agradable y aceptable. Entonces Dios, hermanos, es un Dios que posee voluntad. Pero Dios también, hermanos, si usted apunta ahí, Dios es relacional. Dios quiere tener una relación con nosotros. En su persona, como Él es personal, Él quiere tener una relación con el hombre. Dios, el testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación y especialmente con el hombre, quien Él crió en su propia imagen. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal o incapaz de tener una relación con otros. Y el hombre no es un accidente cósmico o a solas en el universo. Dios crió, oiga bien, hermanos, al hombre para que el hombre le conociera y fuera y tuviera una relación con él mismo. Dios crió, formó al hombre para tener una relación con Dios, su creador. ¿Cuántos de ustedes les gusta tener relación con su descendencia, hermano? Sus hijos. Qué bonito tener una relación con nuestros hijos, ¿no? De poder platicar. Ahora, está la edad de los teenagers que pues no nos entienden. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? Que en la edad de los teenagers usted no sabe nada. ¿Sí se dio cuenta de eso? Y van a decir los teenagers, ya va al pastor otra vez. Pero la cosa es que tú y yo a lo mejor éramos igual cuando éramos teenagers, ¿verdad? Nomás que allí existía el coscorrón, hermano, y no había 911, ¿eh? Porque aquí luego el 911 y suceden cosas. No, ahí había el coscorrón, ¡zas! Yo me acuerdo de mi papá, ¡zas! Y gracias a Dios, porque mire, Gracias a Dios, se ajustan. Bueno, Dios, hermanos, quiere tener una relación con sus hijos y tú y yo, hermanos, no queremos. ¿Sabías eso? Batallamos mucho para tener una relación con Dios, hermanos, por causa de esta carne. ¿Cómo estás en la oración? ¿O cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en el estudio de la palabra? Yo no dije que leas la Biblia, hermano. Estudiar la Biblia. Estudiarla, cómo andamos en el estudio serio de la Escritura. Cómo andamos en nuestra consagración con Dios. ¿Él es primero en nuestra vida? El hombre difícilmente quiere tener una relación con Dios. En cambio, Dios siempre quiere tener una relación con su creación, que es el hombre. Siempre, hermano. Siempre, oíme bien, Dios siempre te va a buscar. Dios siempre, siempre va a estar ahí. Él manda ese vientecito, Él manda los temblorcitos, ¿verdad? Los huracanes, y manda, y Dios siempre está tratando de buscar el hombre. Todo eso que tú miras que está, no es normal, ya por los aires está mirando. Yo me emociono en el tiempo que estoy viviendo. Y aquí hay hermanos que son de más edad que yo y hay unos que son más jóvenes que yo. Pero yo me emociono en los tiempos que estamos viviendo por lo que está pasando en el Medio Oriente, en Egipto y en todas esas áreas, en Libia. Todo eso, hermanos, porque todo eso va a lo bíblico, va a la palabra de Dios. Todo eso lo estamos viendo y nosotros, usted y yo, hermano, lo estamos viviendo. Y nos estamos dando cuenta que la venida del Señor está más cerca de cuando creímos. Y ahora está más intenso. Es para que realmente, hermanos, hiciéramos una evaluación de nuestra vida con Dios. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Él? Porque Él sí quiere tener una relación contigo a todo tiempo. Pero nosotros, ¿cómo estamos con Él? Y Él quiere esto, hermano. Desde el Génesis, hermano, hasta la Apocalipsis, la Escritura revela a un Dios quien desea compañerismo con su creación. ¿Es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar a su relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán, a través del pecado? Según las Escrituras, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán, hermanos? ¿Cuál fue? Una muerte, hermano. Una muerte. Por causa del pecado. Si usted va a Génesis 3, 8 al 10, Génesis 3, del 8 al 10, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ponga mucha atención a estas escrituras, hermanos, ¿ok? Ponga mucha atención al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de la presencia de Dios? Mírete, hermano. No digas, no, hermano, porque pecaron, no. Poquito antes ya lo leímos. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque oyeron la voz de Jehová. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra, hermano? Que Dios siempre te va a buscar. Dios siempre, hermano, va a querer tener una relación con sus hijos. Siempre, hermano. Y ahí estaba la voz y los hombres se escondieron, el hombre y su mujer. Versículo 9, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora la pregunta es, ¿sabía dónde estaba? Fija la relación de Dios contigo, hermanos, y conmigo. quiere que tú te des cuenta dónde andas y cómo andas y con quién andas. ¿Y qué es lo que andas haciendo? ¿Y qué es lo que deberías de estar haciendo y no estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo que no deberías de estar haciendo? Siempre, hermano. Pero Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y si lo lees literalmente, pues... No, hermano. Es que Dios quería que el hombre hablara. Porque se la llevó escondido. ¿Cuánto tiempo, hermano? No sabemos. La Biblia no registra cuánto tiempo. Puede haber sido un día, dos días, una semana, un año, dos años, qué sé yo. La Biblia no registra, no podemos llegar a una conclusión teológica aquí cuánto tiempo fue. Pero sí miramos que el hombre se escondía y se escondía de la presencia de Jehová porque oían su voz. Hasta que Jehová en este registro dice, ¿dónde estás? Dijéramos en inglés, where are you? ¿Y qué contesta Adán, hermano? Porque sabía que la pregunta no era geográfica. ¿Se entiende eso, no? Adán se dio cuenta que la pregunta no era geográfica. La pregunta era espiritual, en el hombre espiritual, allá adentro. Él estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu relación conmigo? ¿Qué pasó, Adán? Tú y yo platicábamos constantemente. Teníamos nuestras charlas cada mañana o cada tarde. ¿Qué sé yo, hermano? No sé cómo sería en ese tiempo. Pero te he estado buscando, Adán. ¿Dónde estás? Y no geográficamente, hermano, sino ¿dónde está tu relación conmigo? ¿Qué pasó, Adán? Y Adán contesta y le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y usted, si usted lee, se va a dar cuenta todo lo que sucede después de eso. Pero Dios, a pesar, hermano, de nuestras faltas y vámonos más allá, a pesar de nuestros pecados, Él siempre te va a preguntar, ¿dónde estás? No, hermano, es que yo, ¿dónde estás? Y podríamos, John, ¿dónde estás? Yo tengo que decirle a Dios, ¿dónde estoy? Estoy aquí, Señor, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Señor, estoy aquí porque tuve miedo, porque mentí el otro día. Señor, tuve miedo porque estafé a alguien el otro día. Y podríamos nombrar un montón de cosas. Hablé mal de mi hermano, Señor, y aquí estoy. Y Dios dice, pues ven. Quiero platicar contigo, pero Señor, es que hable mal de mi hermano. Y Dios está diciendo, ¿qué? Confiésalo. Y cuando confiesa a Adán y dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué es eso, hermano? Se dio cuenta de quién era él, su humanidad pecaminosa. Y estar desnudo en esa área, hermano, es que estaba delante de la presencia de Dios. Y ahora sí había una vergüenza delante de Dios. En su, ya no era el hombre inocente que se paseaba desnudo con su esposa, sino era ese hombre que ya andaba escondiéndose porque quería cubrirse su pecado, su vergüenza delante de la presencia de Dios. ¿No nos hemos encontrado tú y yo así, hermanos, muchas veces? Y Dios está diciéndote, ¿dónde estás, Mari? ¿Dónde estás, Marilu? ¿Dónde? Kiki, ¿dónde estás? Y ahí estamos, escondiéndonos. Y él lo único que quiere decir, ¿dónde estás? En otras palabras, dime cuál es tu problema, aunque yo sé, pero quiero que me lo digas para que seas libre de eso, para que dejes ir eso. Y en el momento que dejas ir, ¿de qué vienes? Y tienes una relación una vez más. Y ahora miramos un proceso, y si usted lo lee ahí, donde Jehová Dios da ciertas instrucciones ahora, porque claro, había se había rompido una comunión. Pero una vez más, Jehová Dios suple la necesidad del hombre. ¿Y cuál es esa? Los cubre, hermano, para que el hombre no tenga vergüenza de él mismo ya. ¿Se da cuenta, hermano? Tu relación cuando hablas, Dios viene y dice, ok, este es el problema. Mira, te voy a cubrir. Pero ¿quién pagó el precio? Era algo típico, la tipo y figura de lo que había de venir, quien era Jesucristo. Dice que tomó pieles y los cubrió. Hubo un sacrificio y derramamiento de sangre, hermano, por unos animales inocentes, que ellos realmente no tenían culpa, pero Dios siempre amando al hombre, dio en sacrificio animales para que esta mujer y este hombre fueran cubiertos. Y ahora dice Jehová, yo cubro tu pecado. Yo cubro, porque quiero tener una relación contigo. Y la única manera que ahora sí puedo tener una relación contigo es que tú te sientas bien de ti mismo. Estás cubierto con algo que yo te di, no algo que tú te inventaste. Porque se acuerda, ellos inventaron ¿qué? Las hojas de higo. Y se cubrieron en su propia religión, pero se dieron cuenta que esa religión no podía salvarlos o no podía cubrirlos porque en sí tenían miedo porque estaban desnudos. Lo mismo quiere ese Dios con nosotros y contigo y conmigo. Por eso regresa a la cruz, regresa a su sangre preciosa que nos limpia todo pecado. Amén. Ay, gloria a Dios. ¿Cómo cambió el pecado de Adán la relación con Dios? ¿Cómo la cambió? Si usted lee más adelantito ahí en el versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué sucedió, hermanos? El hombre fue expuesto, fue sacado de aquel lugar. ¿Se termina la historia ahí, hermanos? No, ¿por qué? Porque Jehová sigue queriendo tener una relación contigo y conmigo, hermanos. ¿Se termina la historia cuando pecas, hermanos, y vienes al camino de Dios o vienes al arrepentimiento? No, sigue Dios queriendo tener contigo y conmigo una relación, porque es un Dios personal. ¿Cómo le tiene miedo la gente a Dios? Pero en un temor diferente, hermanos, al cual debemos de tenerle temor. Pero tienen como algo, Dios, nomás hago algo y me va a fundir. Hermano, te das cuenta que es un Dios que quiere tener relación contigo y conmigo. Quiere siempre tener esa comunión con nosotros. Isaías lo dice de esta manera, el capítulo 51, versículo 1 al 2. Dice Isaías 59, 1 al 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. He aquí que no se ha cortado. ¿Sí entiende eso, hermano? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Arrepentir, confesar. Por eso aquí Jehová está mandando al profeta, porque Jehová quiere tener relación con su pueblo. Isaías va y profetiza y le dice, no que Jehová su mano se haya cortado. ¿Y usted sabe eso de la mano? No, es un tipo y figura, ¿no? Para que entendamos humanamente. Jehová no tiene manos, ¿ok, hermanos? Pero para que entendamos, no se le ha cortado su mano, hermanos, ni que ha quedado sordo. Pero nuestras iniquidades, nuestros pecados, han cortado esa comunión con Dios. Pero Jehová quiere seguir teniendo comunión con su pueblo, envía al profeta. Mira, arrepiéntate. Entra en comunión con Dios una vez más. No que Él no te pueda salvar y no que Él no te escuche, sino que Él quiere que te arrepientas porque quiere tener relación contigo. ¿Quién buscó a Adán y a Eva, hermanos? Inmediatamente después de su caída. Dios. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios y su deseo de tener una relación con el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, con nosotros? Esa relación. Dios la quiere tener, hermanos. Yo no sé cómo estamos tú y yo, porque yo no te conozco íntimamente. No te conozco, a algunos sí, otros no personalmente. Pero solamente tú sabes dónde estás con Dios, hermano. Porque déjame decirte que Dios es un Dios personal que realmente, hermanos, Él sí quiere tener. Él quiere tener esa comunión, esa relación contigo. Y déjame decirte algo, hermano, que la va a querer tener siempre, hasta el fin de tu existencia. Pero no se va a forzar sobre ti, hermano, ¿sí lo entiendes? Él va a estar ahí. Y Él te va a amar. Pero va, Él no se va a ser flexible a tu pecado, decir, no, está bien, síguele haciendo eso, acabo yo soy Dios. Que no, no, nada que ver, hermano. Va a pasar ahí lo que acaba de decir Isaías. No que se haya cortado la salvación, pero tu iniquidad lo aparta. No que Él no te escuche, pero tu iniquidad, tus oraciones no las escucha por tu manera de vivir. Y no que Él esté sordo, no. Pero la iniquidad está poniendo un bloqueo. Fíjate cómo lo explica Pablo en Hechos capítulo 17. Si leemos el contexto de estos versículos, hermano, nos estamos dando cuenta que Pablo está predicando el evangelio a gente sabia. Capítulo 17 de Hechos. Pablo está hablando con gente, filósofos, con alta filosofía, hermanos, no gente ignorante, ¿eh? Está hablando con gente que sabía ciertas lenguas, ciertas filosofías que eran fuertes en ese tiempo. Y si usted lee el contexto, no lo vaya a leer aquí ahorita, ponga atención acá, pero vamos a leer estos versículos. ¿Cómo Pablo, hermanos, empieza a predicar el evangelio y cómo él le da a conocer a estos filósofos lo que Dios quiere para la humanidad? ¿Entramos? Capítulo 17, versículo 26 al 31. Dice Dios, o dice su palabra, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, versículo 27, para que busquen a Dios. Fíjate, y Pablo cómo está hablando, porque él está hablando con, acuérdese, hermano, gente filósofa, ¿no? Gente con de conocimiento. Si alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros o de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces estos comenzaron a entender, güey, y nos nombra el tal poeta, pero lo conocieron, sabían de quién estaba hablando Pablo, por el lenguaje, por la palabra que dio ahí. Y ahora dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ay, ay, ay, imagínate a quién le está diciendo eso. A gente dotada, es la palabra correcta, dotada, inteligente, según ellos, preparada. Y dice aquí, no habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ignorantes, ¿verdad que le está diciendo? Porque no conocían al verdadero Dios. En su filosofía había mucho, en su creencia. Y les dice, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31, por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién es ese, hermanos? A Jesús. Hermano, cuando ellos oyeron esto, hermano, si usted le lee más adelante, algunos creyeron y otros, estás loco. ¿Cómo que a un muerto, por causa de él va a venir la justicia, se va a juzgar al mundo? ¿Te fijas, hermano? Porque esa es la ignorancia del hombre y de la mujer. Esa es la ignorancia de creer, hermanos, que Dios no es justicia. Es la ignorancia de creer que Dios no te manda al infierno. ¿Te mandará Dios al infierno, hermanos? Dice la Biblia que el infierno fue hecho para El diablo y sus ángeles. Pero dice, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como no hay purgatorio, y no hay limbo, y no hay un dejar de existir, como algunos dicen, bueno, si fuiste malo, te mueres y ya no eres nada. Entonces, si fuera así, hermanos, ¿qué estamos haciendo tú y yo aquí? ¿Eh? No, hermanos, que quede muy claro, hermano. Hay un lugar de tormento que la Biblia específicamente declara desde la antigüedad, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no se diga. Y las mismas palabras de Jesús lo declararon. Pero a pesar de todo eso, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que dice, Dios manda a todo hombre que se arrepiente. Ahora, esa palabra que manda, ¿qué es, hermano? ¿Es una sugerencia? Es decir, si quieres. Entonces, la orden está dada, ¿no? Bueno, qué bueno que entiende que la orden está dada. El que no se haya arrepentido, bueno, la orden fue dada, ¿no? Pero Dios quiere seguir teniendo una relación con nosotros. Amén. Lucas capítulo 19, 10. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Pregunta, ¿cuál fue el propósito de su encarnación? ¿Cómo demuestran que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Lucas lo dice claramente en el capítulo 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer el Hijo del Hombre, hermanos? A buscar y a salvar. No nomás a buscar. ¿Dónde estás, William? No. Te encontré, William. Y a pesar de que te encontré, te quiero salvar. Vente. Vino a buscarte y te halló. Y vino a salvarte, hermano. A aventarte el ¿cómo se llama? Lifesaver. Salvavidas. Y vino, te encontró y ahora quiere salvar. No más para ver dónde está, sino quiere tener tu relación. Y es lo que Dios quiere. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era tu condición y mía, hermanos? Muertos en delitos y pecados. Muertos completamente fuera de comunión, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿pero quién, hermanos? ¿Tú? ¿Yo? ¿La iglesia? ¿El vecino? ¿El predicador, pues? No, hermano. No, I'm sorry. No fuiste tú, no fui yo, no fui yo, no fue nadie. ¿Sabes quién fue? Pero Dios. Vuelve una vez a la relación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como hermanos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, ahora, mañana, y los días y los tiempos que vienen, ¿verdad? Para mostrar eso, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo sucedió todo esto, hermanos? Porque Dios quiere tener una relación contigo. Porque aun cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, y cuando no había esperanza, pero Dios, no fue tu mami, está orando por ti, que siga orando, hermana, pero fue Dios. Y esto a mí me da tanto gozo, hermano, solamente pensar que fue Dios que te escogió a ti, Mario. Dios. Y a ti, hermano Jaques, Dios a ti. Y si platicamos con estos brothers, que algunos por aquí, hermanos, ¿de dónde los sacó Dios? No los sacó de un parquecito lleno de flores, hermano. ¿Verdad que no, hermanos? No, hermano. ¿De dónde Dios iré? Pero Dios. Esa fe que fue la predicación y nosotros abrazamos el Evangelio, fue por Dios, pero Dios. Ay, gloria a Dios. Romanos 5 dice, Romanos capítulo 5 del versículo 8 al 10. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho el Hijo de Dios para que la relación entre Él y el hombre pueda ser restaurada? ¿Qué ha hecho, hermano? Romanos 5, versículo 8 al 10 nos dice, mas Dios muestra. ¿Más quién, hermanos? ¿Se fija que volvemos y regresamos con Dios? Mas Dios muestra su amor para con quién, hermanos. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya, ¿qué, hermanos? Justificados, declarados justos, inocentes, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos antes, hermanos? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para o por su vida. ¿Cuál era tu condición? Muerte. Pero Dios mostró su amor para contigo y para conmigo. ¿Cómo contestamos a esa pregunta? ¿Qué ha hecho Dios o el Hijo de Dios para que la relación entre Él y el hombre pueda ser restaurada? Murió por nosotros, para que se cumpliese la justicia del Padre en el Hijo, hermanos, y no en ti, en mí. Porque esa justicia se hubiera cumplido en nosotros, hermanos. Ahí te quiero ver, ¿no? Yo prefiero no. Yo quiero el Evangelio, hermano. Yo no quiero ver la ira de Dios en mi vida, hermano. Su justicia en mi vida. Yo nomás miro un poquito de lo que enseñan allí en la Pasión de Cristo, hermano. Imagínate nomás, y eso es Hollywood. Eso es Hollywood, hermano. Pero imagínate el verdadero martirio del Hijo de Dios, inocente, por ti y por mí. Y muchos toman el Evangelio como la nada, ¿no? Como la nada, ¿no? El Evangelio. Especialmente los que nacimos en iglesia, siendo yo uno de ellos. Mola nada, ¿no? Mi hermano ahí, antes duraban 3 horas predicando, ¿no? Vine a una iglesia pentecostal, así predicaban los hermanos, 2, 3 horas, ¿no? Pero, y así, hermano, tomando la cruz, la sangre, el sacrificio de Cristo como cualquier cosa. Ahora cuando digo, Señor, o sea, que yo sé que Dios me perdonó, ¿no? Pero te pones a pensar el sacrificio de la cruz por mí, sin yo merecer nada de eso. Por su gracia. ¿Y cuántas personas, cuántos de nuestros hijos toman el sacrificio de la cruz como la nada, simplemente para el deseo de la carne, de las cosas del mundo? No quieren entregar su vida a Cristo, no anhelan el conocimiento de Dios porque quieren hacerle caso al fulanito, a la amiguita, para vivir sus vidas conforme. Y ya cuando tengan cuántos, cuando se quieren entregar a Cristo, cuando tengan 18, 20, 25, 30 años y cuando ya estén todos golpeados o con una mente contaminada, que ahora sí sería un poquito más difícil servirle a Dios porque ya venimos contaminados más del mundo, o mejor entregarse a Cristo ahorita con una mente sana y que le puedan servir a Dios en ministerios y no ser contaminados, influenciados por el mundo. Papás, ¿qué sugerencia dieran ustedes? ¿Ahorita o que cuando quieran? ¿Verdad que preferiéramos? No, ya entrenle, ¿ya para qué? No, pues que yo estoy joven, yo tengo 15 años. The church thing is not my thing. I come to church just because my parents bring me in, but that's not really my thing. I really don't care about church. Let me tell you one thing. I can tell you one thing, young people. One day you're going to be in a situation that you're going to want God, you're going to want your dad and your mom, the whole church praying for you, and then I'll remind you about that attitude we have against God. I'll remind you. I'll do it in a good way, but I will remind you. Because many times we see the sacrifice of the cross like nothing. The blood that Jesus shed in the cross, we see it like nothing. Who cares about that Jesus? Who cares about God? I just come to church because my parents bring me. I'll remind you one day. Because if God has a plan for you, He will call you. And the Bible says that He calls people or men in a lot of ways, but man does not understand. And I'm telling you because of my experience, how God called me for being rebellious many times for the Word of God. Yo no sé dónde salió eso, pero ahí estamos. La Biblia así nos demuestra, hermanos, que Dios murió por nosotros. ¿Cuál es la evidencia de una vida eterna, hermanos? ¿Cómo demuestra Dios esa relación y desea tener una relación personal con su pueblo? Fíjate lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es esa vida eterna, hermanos? Que te conozcan. La oración de Jesús al Padre, hermano. Jesucristo orándole al Padre, diciéndole: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Es bonito conocer a alguien de influencia, hermanos? Es bonito conocer a alguien, ¿no? Especialmente cuando sabes que te puede ayudar en algo, ¿no? Es bonito tener ese tipo de, es y mucho más bonito cuando es de una, algo genuino, ¿no? Algo verdadero, no nomás para ver. Nunca le hablo y cuando necesito nomás le hablo, no, algo genuino, algo de una relación. Tiempo. Dios, hermanos, cual suple todas tus necesidades, porque para Él no hay nada imposible, dice Jesús el Hijo, le dice el Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es esta relación, hermano? Quiere Dios que tú le conozcas, que yo le conozca y que también conozcamos a Jesucristo. ¿Qué es conocer, hermano? Si te vas a la palabra original allí, es intimidad. Intimidad. Una relación íntima con Dios. Con Jesucristo, que le conozcas, hermano, bien, bien, bien, que sabes tú que puedes confiar en Él, que sabes tú que en el momento que estás pasando por esa prueba y lucha que en la cual puedes estar pasando ahorita, tú estás confiado porque le conoces. Y le conoces también que a través de lo que estás pasando, que parece que Él no está ahí, yo le conozco. Yo sé que mi Padre suplirá conforme a su misericordia. ¿Cuánto nosotros conocemos a nuestros padres terrenales bien, hermano? Yo decía hace unas semanas, yo quiero creer que nuestros hijos tienen una relación y una confianza en nosotros. De que ellos saben que cuando tú le dices que sí es sí, cuando tú le dices que no es no. Y ellos tienen esa relación, ellos te conocen, ¿no? Mi papá dijo que no y es no. Y mi papá dijo que sí, yo sé que él va a cumplir. Y si por algo él me va a decir, ¿sabes qué? Me salió corto el cheque, espérame, pero mira, mi palabra es ley y ahí estamos. Pero cuando dice, no, mi papá dice una cosa y hace otra. Nuestro Padre Celestial jamás va a decir una cosa y hacer otra, hermano. Por eso Jesús especifica aquí, Padre, que te conozcan a ti. La relación. Entonces, hermano, ya para concluir esta parte. Como cristianos no solamente tenemos la responsabilidad de guardar nuestra relación con Dios, sino también tenemos, oiga bien, hermano, esto va para todos los que hemos nacido de nuevo y somos salvos. Tenemos también la responsabilidad de anunciar el evangelio. Tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio a otros para que puedan tener una relación restaurada con Dios. Esto no más es para ti, hermano. Es para que tú y yo compartamos esta relación con el Padre a nuestros amigos, a nuestros parientes, a la gente que conocemos, a tu compañero de trabajo, compañera de trabajo, y que ellos digan, mira, tú le digas, mira, yo tengo una relación con Dios, y se van a reír de ti, y que tú hablas con Dios, todavía se van a reír más. Porque muchos creen que nomás ciertas personas pueden hablar con Dios. Y cuando se dan cuenta que la Biblia dice que todos tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo, ya se cambia todo, hermano. Antes no, usted sabe de eso, ciertos hombres tenían ese acceso al lugar santísimo. Nosotros por medio de Cristo tenemos lugar al lugar santísimo y podemos hablar con nuestro Padre. Y nuestro Padre nos habla a nosotros a través de su palabra. Usted le comparte eso, ¿por qué? Y se lo leo por último ya. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21 dice, y a todo esto proviene Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio tienes, hermano? Hermana, ¿qué ministerio tienes? Ok, como que no le agarraron. Una vez más, ¿a cuál? Tú y yo, hermanos, tenemos el ministerio de reconciliar. Para que los que pensaban que no tenían ningún ministerio aquí en la iglesia, bueno, ya se dieron cuenta ahora que ya tienen uno, ¿ok? Y que nos vayan a oír en esta grabación, se van a dar cuenta que ya tienen un ministerio. Oh, yo pensé que tenía que ser ujier y que... No. Ya tienes uno de reconciliar al mundo. Y lo va ahí, dice, y él dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que quede claro, hermanos, en esta noche, que Dios quiere tener una relación contigo, porque Él es un Dios personal. Young people, the Lord wants to have a relationship with you. He really loves you. Don't leave for tomorrow what you can do today. It is for real. You can laugh, you can do whatever you want, but it's for real. The gospel of Jesus Christ is for real. You're either going to spend eternity in hell, or you're going to spend eternity in heaven. And you can't say, well, I'm young already, and I have many years to live, and I can accept the Lord Jesus Christ tomorrow or some other years. You don't even know if tomorrow you're going to be alive. You don't know that. But let me tell you, today is the day of salvation. Seriously, think about it. Pues don't take too long thinking about it. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu poder, tu Espíritu Santo, tu palabra. Y gracias porque tú estás aquí con nosotros. Porque tú eres un Dios personal. que quiere tener una relación con nosotros, Señor. Eres un Dios, Señor, que quiere perdonarnos, quiere ayudarnos, pero tú nos llamas al arrepentimiento, Señor. Yo te ruego por nuestra juventud, te ruego por nuestros adolescentes, que tú hagas la obra en sus vidas, Señor. El único que vas a poder cambiarlos, es el único que los vas a convencer, Señor. Tu Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Tu palabra lo declara, pero nosotros tenemos que predicarles el Evangelio. Y a mis hermanos y amigos que nos visitan, Señor, que tampoco aún no han hecho una decisión, que tú toques sus vidas y ellos decidan vivir para ti, Señor, porque tú quieres tener una relación con ellos. Gracias, Señor Jesús. Adoremos, hermanos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma en tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Levante su mano, dígale como paloma. Como paloma en tu gracia, hoy desciende. Como aceite, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más, dígale él. Como paloma en tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego.